No sé bien lo que sentí al verte en el andén. Yo que ayer había jurado olvidarme de ti. Marcharme lejos a cualquier lugar donde estuviera solo. Tantas dudas para decidir venir a la estación. Subir en el vagón donde estabas tú.